De bochas muy importantes que comienzan la jornada de hoy y durante todo el fin de semana. Juan Carlos Clark, ¿cómo te va? Buenos días. Jorgito, qué placer, un gusto. Un placer, querido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, querido. Bien. Bueno, me imagino que con mucho trabajo para recibir a mucha gente precisamente este fin de semana en Olavarría, ¿no? Así es. Anoche llegaron alguna hora 22, 2:30 de la mañana llegó el vicepresidente, el presidente de la federación. Bueno, ya estamos prestos a empezar a recorrer los escenarios. Tenemos que repartir todo tema bochas, esperar algunas delegaciones que están arribando, pero gracias a Dios va todo muy bien, así que bueno, esperamos realizar un muy buen campeonato. Bien, ¿cuánta gente se espera, Juan Carlos? En total creo que entre deportistas y afectados al certamen serán 170, 180 personas. Para recorrer todos los escenarios de la ciudad de Olavarría, ¿no? Claro, se juega también en Santa Luisa, en Loma Negra, Sierras Vallas, Hinojo, Sierra Chica. Así que, pero bien. Bueno, y la organización, ¿cómo está prevista? Digo, comienza la actividad en la jornada de hoy y se extiende hasta el próximo domingo. Así es, a partir de las 13, aunque algunas están llegando antes, es el arribo de las delegaciones, la acreditación ante los miembros de la Federación de Bochas, y bueno, después por la tarde, a la hora 18, está la asamblea que anualmente realiza la Federación de Bochas de la Provincia de Buenos Aires, y a partir de la hora 22, la cena de bienvenida, a la cual estás invitado, claro está, bueno, en el Santa Rosa Hotel. Mañana a las 7 de la mañana es el desayuno, y a partir de las 8:30 de la mañana comienzan los partidos en las distintas zonas. Y bueno, 10:30, 8:30, 10:30, 14:30 son las tres primeras fechas. 17:30 comenzamos a jugar entre los 32 finalistas. Y bueno, ya después el domingo, 8:30 de la mañana, 11:30, 14 y 17 que está prevista la final. Bien, ¿la final es dónde se van a desarrollar? Las semifinales se juegan en canchas de Mariano Moreno y la final en cancha número 1 del Club Pueblo Nuevo. Ajá, bien. ¿Cómo anduvieron con el tema alojamiento y demás? Bien, las delegaciones, está todo muy bien organizadito. Las delegaciones se alojan todas en el Santa Rosa Hotel. Después hay directivos también, parte de directivos ahí, otra parte de directivos y jueces en el Hotel Centenario, distintos hoteles de Olavarría en el Rizac también están. Es decir, se está trabajando creo bastante bien para lo que va a ser este 42º campeonato, que además, de ver obliga a decirlo, nosotros queríamos, particularmente yo, recordar a quien en su momento, cuando lo fui a pedir una mano para que nos diera algún espacio físico para poder estar la asociación de bocha, y esto digo hace 4 años atrás, don Irio Seseverri nos tendió una mano donde hoy estamos cobijados. Y bueno, creo que en quizás mi último año como presidente de la asociación por ahora, queríamos realizar este homenaje. Logramos la participación de la provincia que nos cediera este campeonato provincial, que es el más importante que anualmente organiza la federación. Y bueno, así que bueno, estamos realizando un homenaje a don Elia. Bien. Juan Carlos, el otro día en el lanzamiento decían que, bueno, al menos las autoridades del deporte provincial decían que ven con agrado la participación de jóvenes en este deporte, ¿no? De muchos jóvenes. Sí, no queda ningún tipo de duda. Y no sé qué irá a ocurrir este año. No he charlado con Gobi. Anoche estuve un ratito con él, pero no le pregunté nada. Pero sabido es que gran cantidad de los jugadores que hoy están brillando a nivel nacional e internacional, por citar algunos casos, el de María Victoria Maíz y algún otro chico de acá de Olavarría, surgieron a través de los bonaerenses. Después, por distintas circunstancias, en lo que hace a los jóvenes bonaerenses, a los chicos bonaerenses, los juegos se retiraron, hubo algún tipo de inconveniente ahí entre la federación y algún otro tipo de comisiones. Bueno, esperemos, inclusive se había pedido a través por parte de la federación que este año volvieran a insertarse dentro de los, no solo los abuelos, sino los jóvenes bonaerenses también, los juveniles bonaerenses, pero no sé qué irá a pasar, pero de todas maneras sí es una picardía. Salieron muchos chicos, acá se está manteniendo, Bahía Blanca también, pero la mayoría de las ciudades no tienen juventud practicando este deporte. Juan, bueno, que tengas un excelente fin de semana, que bueno, salga todo bien, no tengo la menor duda de esto, y bueno, nos alegramos que este deporte tenga el más importante campeonato a nivel provincial en Olavarría este fin de semana. Te agradezco mucho, Jorge, y te esperamos luego. Bueno, un abrazo grande. Igualmente para vos. Juan Carlos Clark, comienza el provincial de bochas este fin de semana, ya desde hoy, como recién anticipaba, en todas las canchas de la ciudad de Olavarría y también de la zona, ¿no? En caso Santa Luisa y demás. Toda la información en línea por la 90 hasta las 9 de la mañana.